mi tontito lindo. Ay, mi perro tan lindo. Hello. Hello, doctor. Doctor, ayúdeme, que el toto está herido. Ayúdeme, doctor. Ay, toto querido tan grande tiene. Fidingo va a responder un par de preguntas hoy, entonces. Uh-huh. Se va a convertir hoy en experto. Don mamá, que está el caballo esperando allá afuera. Sí, viene, okay. viene. All right. Contesta bien, entonces, ¿sabes? Vamos entonces con Vikingo de Manhattan. Sí, este mensaje para Findingo. Findingo, mi pana, este es Vikingo de Manhattan. Yo te quería preguntar, si tú tienes la oportunidad de fumar con algún artista, loco, vivo o muerto, ¿con quién tú lo harías y por qué? Bye. No con un artista, pero yo fumaría con una gran figura llamado el Papa Juan Pablo II. ¡Hey, Macron! ¿El Papa no fuma? Oh, eso mismo, solo más para mí. Voy a fumar con Toño Rosario, que me fuma toda la hierba, no. El vacilón de la mañana presentó Hágase la Findingo. Brandon. Oh. Brandon. Yes. What's up, Brandon? How you doing, Brandon? Hi. ¿Dónde está Findingo? Findingo, tráete a cabeza. Yeah. Búscate a Findingo. Oh, no. Ay, Dios mío, no. Ay, ¿qué tú le vas a decir a Findingo? ¿Dónde está Besón ese? Una canción. ¿Una canción? Ah, le tiene una canción a Findingo. Una canción que te tiene Brandon. Brandon, el mal hablado. Sí, sí. ¿Qué pasa, cabrón? La madre que te parí, juega. ¿Cómo estás, nene? ¿Está bien? Cántale la canción. La canción. La canción, bien. Yo tenía un gato. Yo tenía una iguana, yo tenía un gato, yo tenía una iguana. Miren a Findingo fumando marihuana. Miren a Findingo, caramba, fumando marihuana. Si le doy cerveza, él me pide ron. Si le doy cerveza, él me pide ron. Para después fumarse un tremendo blon. Para después fumarse, caramba, un tremendo blon. Está con su primo, Tommy, el ganso, hermana, para después fumarse otra marihuana. Oye. Ay, Dios mío. Mira, Servicio Social está tocándote la puerta, muchacho. El huevo que me va a tocar. Me está bien este niño. Me recuerda a mí cuando yo era chiquito. De verdad que sí, mi diablo. Luis. Yes. ¿Dónde está Chocha, la hermana joven? Debe estar en la casa escuchando. Quiero conocer la mamá de Chocha. ¿Qué fue lo que dije? Que quiere conocer a la mamá, no, a la mamá de tu hermana. Oh. La mamá de Chocha. La mamá de Chocha. Quiero, debe ser fea. Bien peluda. Oye, Brandon, ¿qué edad? ¿Cuántos años tú tienes ya? Seis. Seis, muy bien. Ay, señores, prepárense porque dentro de 15 años este programa con Brandon. Sí, sí. El vacilón de la mañana con Brandon. Yeah. Bien cabrón. No, chico, no. No me digas esa palabra. Dime, mira, Macron. Macron. Ok, Ahora gracias. Brandon, ¿tú has visto a tu papá fumando de eso que tú dijiste ahorita? No. ¿No lo has visto nunca? No. Pero lo has olido, ¿verdad? Sí. Sí. Claro. Se huele en la casa. Que sí, que lo ha olido, ¿qué? Lo que pasa, nunca había visto riendo. Papi le dice, no, estos cigarrillos sin filtro que yo compro especiales. Pero tú no eres bobo, ¿verdad, Bruno? No, los ojos colorados. Oye, los ojos colorados. Oh, dice que le cayó una paja. Brandon. ¿Y qué tú vas a hacer cuando tú seas grande, Brandon? Mi hija puta. Hello. Hello. Sí, ¿quién habla? Luisito. Luisito. Diablo, espérate. Joda, Luisito. Prepárate. Ok, voy a prepararlo ya. Luisito, ¿cómo tú estás? Okay. Brandon. Hello. Hello. ¿Tienes miedo? Háblale, uno con otro. ¿Te tienes miedo? Brandon, habla. Ya tú no tienes lengua ni nada. ¡Ah! ¡Diablo! Habla con... Que lo tengo un huevo aquí grande. ¡Ay, no! Brandon. Vete para acá. Contigo abajo. Ok, contigo abajo. Ya. Ok, bye. Song. Pero está muy corto, me... Ah, por eso es el problema. Por eso, es que, por eso es que lo quiere de otro tamaño. Por eso quisiera tenerlo, ¿verdad? Diferente. Es un disco corto. Una nueva tarjeta de crédito ha salido, señoras no. y señores. Sí, la Queer Card. Una tarjeta de crédito destinada a la comunidad gay. Dice la compañía Queer Company, que se llama, la compañía que produjo esta tarjeta de crédito, que esperan iniciar con unos 50,000 clientes. Dice, we're proud of the Queer Card. We know it is soon going to be the most have credit card in the wallets and purses of queer men and women across the UK. Esto es en Inglaterra, papá. Ah, en Inglaterra. Queer Card. La Queer Card. ¿Cómo sonaría un anuncio de la Queer Card? Vamos a escuchar. Vamos a imaginarnos. Sí. Cerrémonos nuestros ojos. Exacto. Presentando la Queer Card, una tarjeta de crédito especialmente diseñada para ti. Tendrás el crédito abierto las 24 horas y podrás meterle todas las compras que hagas. También la Queer Card sirve para sacar y meter, para sacar dinero y meter dinero. Para sacar dinero es muy fácil. Solamente saca tu Queer Card y en la raja de atrás de la máquina ATM, pásala y verás cómo el dinero sale a chorros de la máquina. The Queer Card, la tarjeta número uno, por delante y por detrás. Ahí, there you go. A Queer Card. Don't leave home without it. Yeah, that's right. Bueno, señoras y señores, estamos entrevistando al Toilet de aquí de la emisora. Señor Toilet. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y esa voz. Toile, sí, un toile locutor. Claro, porque es de una emisora de radio. Ah, sí, claro. ¿Cuál ha sido su experiencia más agradable? ¿Se acuerdan cuando Jennifer López vino a la emisora? Ah. Oye, fue el baño, la train. Ella vino y hizo pipí encima de mí. ¿Y cuál fue su reacción? Ay, me excité tanto que me... Se vino solo. Así se excita un toilet. Ahora, señoras y señores, cuando usted vaya a el toilet, hacia el chupupú, no solamente va a tener el placer de aliviarse, ¿verdad? Aliviarse, sino que el toilet le va a decir si usted está enfermo o no. ¿De verdad? Sí, el talking toilet, que diagnostica... O sea, te hace con... Examen de la pupú. Del pupú. Del pupú, te hace un examen. Te hace un pupú test. Te puede, a las mujeres, le puede, por el orín, por supuesto, le puede decir si está preñada, si está... o a cualquiera persona le puede decir si tiene diabetes, ¿ok? Wow. ¿Qué era? Ok, sí. El Talking Toilet vale $5,000 y lo hace Twyford Bathrooms. ¿O te habla? Aquí en Estados Unidos. No estoy hablando de Japón. Vale. Sí, $5,000. Wow, ¿qué lo que era? Oh, wow. Y ya lo están vendiendo. Hay personas que lo han adquirido. Dice la temperatura, te lee la presión. Déjame que me dice el toilet. Ay, qué chévere. Sacudirme. Ahora dime, Toile, ¿cómo estoy? Analiza mi orina. Estás preñado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Luisiana. Hello. Sí, o sea, lo más raro que he visto es un baño. Sí, es un rótulo, un sign, que decía darle gracias a Dios, hermano. Que lo que tienes en la mano no lo tienes en el ano.